Hola, amigos y amigas, estáis escuchando Cuerpos Apoptóticos. Cuerpos Apoptóticos es el nuevo programa de las Superpitagóricas. No sé si os acordáis de nosotros, de Virginia y de Jairo, aunque hoy solo está Jairo, que soy yo, porque Virginia está en su éxodo cantábrico, allí disfrutando de calamares gigantes y echando un poco el tiempo en este mundo de situación precaria para todos. Y nada, que volvemos a la radio después de un montón de tiempo, por fin, que teníamos muchas ganas. Y aunque estamos un poco oxidados, aunque voy a intentar corregir hoy de nuevo el problema y estático, aunque no sé si lo voy a conseguir. Y eso, aunque estoy un poco oxidado, pues a ver qué tal sale. Y os preguntaréis por qué este nombre, y cabe la posibilidad de que os contemos una mentira. Y que, pues que no sé si sabéis lo que son los cuerpos apoptóticos. Los cuerpos apoptóticos son unos cuerpos, valga la redundancia, que son expulsados por las células, nuestras células, toda célula viva, cuando se le induce la muerte celular, como se llama, y que están conformados por el DNA y otras cositas, y que se rodean de parte de la membrana que recubre las células para evitar que se produzca una respuesta inmunológica cuando se destruyen las células y sale todo por fuera y se pone todo hecho un asquito. Y la verdad que podríamos mentir y decir que esto es una metáfora de todo lo que queremos hacer con este programa, de la sociedad posindustrial, etcétera, etcétera, pero es mentira, que la verdad hemos puesto nombre porque nos ha hecho gracia. Somos así de simples. Pero bueno, lo que venga posterior, pues bienvenido sea. Y dicho esto, hemos empezado con un tema de Shackleton, este chaval inglés, que se llama Power Plant y que suena febril y mola mucho. Para empezar esta mañana de domingo, a pesar de que haga mucho sol y mucho calor, aunque sea 6 de octubre. Y vamos a seguir con un grupo de, hasta donde sabemos, humanos, de Coruña, que se llaman Terremoto Sí, y que han sacado una demo súper chula que os podéis descargar de su Bandcamp, que incluye 4 canciones, y que empieza con este temazo, que por lo menos a mí me suena a muchas cosas. Ya sabéis que yo tengo muy mal oído, a diferencia de Virginia, que tiene muy buen oído, pero como no está aquí, os vais a tener que conformar con mi oído de madera. Y a mí me suena un cruce entre The Fall y los documentales de animales de la 2 por la tarde. Así que nada, ya van Terremoto Sí y su Termitas. We'll be right back. you. Listen up, Ozzy Calhoun's with Fritz Lieberbach and with him, Evelyn Dettin. Recipe for big ass, amounts of salt ash. I put my cookbook, mine on fire, okay. Time for Western lesson. Y por supuesto, como ya sabréis, este es el 107.3 de la FM. Si nos escuchas desde Oviedo o www.radiocuca.org, si nos escuchas desde cualquier otro lado del universo, porque esto es, como no, Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo. Y este que escuchamos era Mark Smith cantando Soidamo Suzuki, el tío japonés que cantó en los Camp, por ejemplo, y que pues no son otros que The Fall, obviamente, y que pertenece a este disco del 85 que se llama This Nation Saving Grace, y que mola porque todos los discos de The Fall molan, y principalmente porque llevan haciendo el mismo disco 30 años. Entonces, cuando haces un disco que es bueno, pues todos los demás son buenos y son iguales. Y no sé si conocéis a Mark Smith, pero si no lo conocéis, creo que deberéis buscar una foto suya y imaginaroslo comiendo fruta confitada. Veréis qué bien. Y pues eso, que os ponía los Fall, porque como os decía antes, a estos chavales de Coruña, que son Terremoto sí, que además se han puesto un nombre muy acorde para esas magníficas declaraciones de ese doppelganger de José María Aznar que tenemos al frente del Ministerio de Industria, que pues todo ese rollo que ha ocurrido con los terremotos esta semana, ya sabréis que sois gente muy informada. Y vamos a seguir con otro tema de su demo, que como ya os digo son cuatro canciones que os podéis descargar por la cara de su Bandcamp, que es terremotosi.bandcamp.com, y que sigue esta senda de zoología punk, y en este caso no son termitas sino cormoranes, así que nada, allá va, cormoranes. We'll be right back. seamos serios, no me salga ahora con todo eso de la lucha de clases. Usted aún está empleando un vocabulario del siglo XIX. Pero la época de los abusos denunciados por Marx y Engels ya ha pasado, ¿no cree? Y como siempre nos ha puteado el ordenador. ¿Cómo no? No podíamos venir a a Radio Cuca sin que nos bocoteara. Pero bueno, voy a ver si lo arreglo. Pues esto que escuchamos era Cormoranes, como ya os decía. Y pues como me ha putado el ordenador que quería ponernos otro tema, os voy a poner otro tema de estos chavales de Terremoto, sí, mientras lo arreglo, que se llama Pájaro Verde, Pajarete, porque es el tercer tema que sigue esta senda de Zoología Punk, como os decía. Así que nada, mientras lo arreglo, hacéis como que esto no ha ocurrido nunca y os sigo dejando con los chavales de Terremoto, sí. Manos arriba, ya viene. arriba, manos arriba, ya viene. Manos arriba, ya viene el cabotero. Ya viene el cabotero. Ya viene el cabotero. Ya viene el cabotero. Ya viene el cabotero. Esto que escuchamos son los Macuanos y su El Camotero. Los Macuanos son unos chavales de México que están involucrados en esto que se llama Nortec, o como ellos se describen, post-Nortec. Yo la verdad que ya, pues, supongo que tengo un problema con los prefijos. Y cuando entras en su SoundCloud o en su página de Facebook, lo primero que te presentan es una operación del ejército mexicano en 2006, que instruida por parte de Felipe Calderón, pues atacan un cártel de la droga, por lo que se ve. Es que está en inglés y ya sabéis que yo el inglés regular. Y por lo visto es arma de Dios, hay muchos muertos y demás. Y acto seguido se presentan ellos. O sea, es un poco pues como la introducción a lo que quieren hacer. Y de hecho, pues si os dais cuenta, es un poco oscurete, así a medio camino entre el folclore mexicano y el minimal techno, podría decirse. Y que, pues eso, los Macuanos. Y que, bueno, como ya os habéis dado cuenta, los clásicos nunca pasan. Y con lo bien que os lo había preparado yo, pues el ordenador ha decidido boicotearme. ¿Por qué? Porque Windows es una mierda. Y dicho esto, os voy a poner una canción de un grupo que he descubierto esta semana, que se llama, a ver cómo se llaman, que se me olvida, Cavern of Antimatter, la caverna de antimateria, que es el grupo de Team Game, que conoceréis porque fue parte importante de los McCarthy, que luego fundó Stereolab, y se ha sacado este disco que se llama Blood of the Drums, que a mi entender es un poco lo que él pretendía con Stereolab, un poco esa búsqueda del drone y de la música repetitiva, un poco minimalista. Y que supongo que por influencia de la Etitia, pues se le poperizó, por así decirlo, un poco. Y todos lo agradecemos mucho, sobre todo los que somos, como yo, fans de Stereolab. Y pues eso, que gracias a Stereolab y a que ha aparecido este disco, pues tenemos las dos cosas, que siempre está muy bien. Así que nada, os voy a dejar con esta caverna de antimateria y su Dystopian Shopping Mall. Y esto que escuchábamos era To Convince for the Truth, de Oscar Mulero, que pertenece a su LP Black Propaganda. Y que os pincho porque ayer Oscar Mulero, en colaboración con Fium, que es un colectivo artístico centrado en la fotografía, el vídeo, el sonido y las instalaciones multimedia, según reza su página web, y que son productores, entre otras cosas, del LED Festival, que es el festival de artes visuales y músicas electrónicas que se hace en la Laboral de Sisión, y que, pues eso, que presentó un proyecto conjunto que se llama BioLife, y que, pues eso es algo así, porque la verdad que es que ahora mismo no tengo el texto a mano para leerlos, pero más o menos lo que recuerdo es que es una especie de conversación entre música e imágenes. Es una cosa como muy artística. Y que yo la verdad tenía muchas ganas de ir, pero como en esta alma ludita que tengo, no tengo carnet de conducir, pues no tenían que volver. Así que me jodí y no hubo BioLife para mí. Y además así hoy, pues me da pie a pincharos un tema que me apetece mucho pincharos porque es uno de mis favoritos de los últimos tiempos, que es Poder en la Sombra, que es su colaboración para con la Fundación Robo, y que obviamente hace tanto que no venimos a la radio que no solo no hemos podido pinchar este tema, sino muchísimos temas más. De hecho, ayer por la noche cuando estaba preparando las canciones, porque me he preparado las canciones pero no me he preparado el programa, para hacer un homenaje a todos los programas super pitagóricos en los que veníamos sin guión y también nos salían, no como hoy. Y estaba preparando las canciones y la verdad es que me estaba costando un montón elegir porque me apetecía poner muchas, porque tenía un buen puñado de ellas desde la última vez que habíamos venido. De hecho, ha cambiado tanto nuestra vida que yo terminé la carrera y Virginia está trabajando, becaria, pero trabaja, así que ya veis. Se ha cambiado nuestra vida. Seguimos siendo igual de amargatis, igual de nihilistas, igual de odiadores, pero por lo demás. Y eso, que os quería poner este Poder en la Sombra, que a mí me gusta mucho. Y después os pongo otro tema de la Fundación Robo, que ha aparecido recientemente, que también me gusta mucho. Así que nada, ahí va, el Poder en la Sombra de Oscar Mulero. estáis escuchando Cuerpos Apoptóticos en Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, para todas aquellas personas que se acaben de incorporar recientemente al programa. Y esto que escuchábamos, como os decía hace un rato, Poder en la Sombra de Óscar Mulero, que es su colaboración con la Fundación Robo, que no sé si recordaréis si habéis escuchado alguno de nuestros programas anteriores, que aquí ya pusimos alguno de sus temas. Y hablamos de ellos en su momento, y si no los conocéis, pues insistimos en que busquéis o tecleéis en Google Fundación Robo, escuchéis todos sus temas, leáis un poco en qué consiste su proyecto y veáis un documental que han sacado recientemente, que seguro que os va a encandilar. Y además yo os recomiendo que leáis el texto que acompaña esta canción, porque es un texto cortito, no sé quién lo ha escrito, pero tampoco creo que importe dentro del concepto general del proyecto. Y que reflexiona acerca de un poco del papel central de la letra en, pues por decirlo así, la canción protesta, y reflexiona un poco, pues eso, en cómo a partir de los 80 la letra en ciertos ámbitos que han continuado, por decirlo así, un hilo rojo contestatario que podría venir un poco de, pues desde el punk seguramente, al menos el primer año, el 77, 78, quizá después con el hardcore, y que se continúa pues es un poco con parte del post-punk, la música industrial, el techno, el house, etcétera, y que consiste no tanto en la centralidad, por así decirlo, un poco el fetichismo estético de que te digan lo que quieres oír muy explícito, sino más en la cuestión de hacer, ¿sabes? En ellos, el texto hablan concretamente de cosas como Reclaim the Streets, que por si no lo sabéis era una peña que montaba fiestas en la calle, pues para, obviamente con un contenido político. Pues recuerdo una, no sé, que querían evitar, una construcción de algo, no sé si una central nuclear, y acamparon durante 2 días en una antigua base y montaron una rave allí del copón. Y es una historia muy interesante, hay un documental por el YouTube. Se escribieron leyes concretas para prohibir este tipo de cosas, etcétera. Y a mí me parece un movimiento muy interesante, y que además, pues si sois un poco pedantones como nosotros, pues lo podéis ligar muy bien con las zonas temporalmente autónomas de, bueno, el tipo este que no me acuerdo cómo se llama ahora, este que es como posanarquista o una tontería de estas, y que insiste mucho, y es una cosa con la que yo estoy muy de acuerdo, en el papel central del hacer más que en el ser, más en la construcción de la identidad del sujeto, o la subjetividad, o como se quiera llamar, en el hecho de estar haciendo algo en el momento concreto y no en un a priori o en una posteriori, sino más en el hecho de, pues en ese instante yo hago esto, en este momento me gano mi libertad o lo que sea, y en el siguiente momento pues ya veremos. Que es un poco, pues, centralizar la duda, que es una cosa jodida y que además es algo que Virginia y yo hablamos habitualmente, y que bueno, pues supongo que es complicado, pero a mí me parece, y esto es una opinión que tampoco es que tenga muy reflexionada, pero me parece que puede ser una hipótesis a desarrollar, que en cierto sentido esa afición por la verdad absoluta, inamovible, estática, pues es un paso muy importante hacia cualquier tipo de sistema, ya sea político, cultural, ético, económico o whatever, muy autoritario. Y dicho esto, y esta brasa, porque obviamente os tenía que soltar una brasa, no podía ser de otra manera, os voy a pinchar un tema de un disco que a mí me gusta muchísimo, que se llama Ruled by Passion, Destroyed by Lust, de un proyecto que se llama The Asphodels, que es el proyecto de Andrew Weatherall y Timothy J. Fairplay, oye, Fairplay, si queréis pronunciarlo todo mal como yo, que quizás Andrew Weatherall a algunos nos suene como nombre, pero produjo el disco este de los Primal Scream, que tiene la portada de colores, tampoco sé cómo se llama ahora. Esto es lo bueno de no tener ese guión, que uno no se sabe las cosas. El Screamadelica se llama, hombre. Y que a mí me parece una brasa, pero bueno, supongo que hay alguien a quien le gustará. Y bueno, mucha gente de hecho. Y nada, que os recomiendo muy fuerte que os escuchéis este disco, porque es uno de los discos que yo más he escuchado este año y a mí me gusta mucho, mucho. Así que nada, os dejo con este tema que se llama Another Lonely City. We'll be right back. Porque mire, yo creo que esto pertenece al campo de la psiquiatría. Unos inadaptados y gente así, te la encuentras por todas partes, se manifiestan intentando un golpe. Sin más, sin un plan, por la fuerza, sin arrastrar realmente a las masas, contra la voz de los sindicatos. ¿A qué conclusión espera que llegue? Y ahora estoy a punto de ponerme una media en la cabeza. ¿Os acordáis que pusimos este tema en su momento en los superpitagóricos? Hace pues ya 350 años aproximadamente. Y que es otro de los temas de la Fundación Robo, que como ya os habéis dado cuenta se llama Clase Obrera y es un remix que han hecho, según ellos, un Durruti Testimo Remix, que es el mejor nombre de la historia, y que son Marc Malfagón y Cristian Palleja, que fueron integrantes de un grupo que no sé si conocéis, que se llama Nisei, pero si no los conocéis, los vais a conocer ahora, porque vamos a pinchar el siguiente tema de una canción que se llama Una Semana Sencera, de su álbum que se llama Continents, que es el segundo, y cantan en catalán, que está muy bien, y que a mí me gusta mucho este remix, muy zapatillero. Así que nada, voy a poner este tema de Nisei y a la vuelta ya creo que va a ser la última canción antes de despedirnos. Así que nada, ahí va Nisei, Una Semana Sencera. We'll be right back. hasta aquí este programa cero de cuerpos apoptóticos, que debe ser como el 30 y pico de la superpitagórica, pero de cuerpos apoptóticos es el cero. Y que espero que os haya gustado, yo me lo he pasado muy bien desoxidándome, que se nota mucho la falta de asistencia a la radio. Que no sé deciros cuándo vamos a volver, pero ya sabéis que lo podéis consultar en nuestro blog losuperpitagoricos.wordpress.com o en nuestro Twitter o en nuestro Facebook, en cualquiera lo podéis consultar cuando volveremos. Y además os podéis descargar este podcast como siempre. Y no me quiero despedir sin recomendaros cuatro cosas, por supuestísimo. Una es el nuevo disco de Fase Nueva que está al salir y que obviamente en cuanto salga os lo pincharemos por aquí. Que podéis escuchar entero en la Rock Deluxe si queréis. Yo no quiero escuchar nada en la Rock Deluxe, así que solo me he escuchado los dos temas de adelanto que podéis escuchar en el canal de YouTube de Discos Humeantes. Y también que visitéis un nuevo blog que se ha abierto en el Diagonal, que se llama Radar Audiovisual, que mola mucho y que nos ha descubierto un peliculón que hemos visto recientemente que se llama Pitch Perfect. Y que, como bien me dice Virginia, por unos de estos programas ultramodernos y de hiperinformación instantánea, tenemos que hacer una cuña con Fatemi y la haremos. Así que nada, os recomiendo eso, que visitéis este Radar Audiovisual y que veáis Pitch Perfect. Y pues yo creo que nada más, que un placer como siempre. Y que nos vemos por aquí en el 107.3 de la frecuencia modulada de Radio Cucaracha o www.radiocuca.org si nos escuchas desde cualquier otro lugar que no sea Oviedo. Así que nada, os dejo con esta cima del mal rollismo, que es Cairo is a Haunted City de Vatican Shadow. Y nada, hasta la próxima y un abrazo. ¡Salud!